Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Bueno, la justicia hoy ha sido lograda gracias a todas estas cabras que están acá. Sin ellas nunca hubiésemos logrado justicia por Nicole. Estamos con la tranquilidad de que Víctor Pulgar, este asesino, nunca más va a volver a tocar a otra niña, otra mujer. Y eso es lo que más nos engrandece. Por fin, después de 5 años, la familia puede decir que la promesa que le dimos a Nicole la estamos cumpliendo. Y todo eso gracias a Silvana, que siempre nos ha acompañado. Gracias a ella, gracias a la abogada. Esta tremenda mujer sí, nunca nos ayudó a que hoy Nicole pueda tener justicia junto a todas estas compañeras. María, sí, fue dura, igual una lucha muy larga, muy tediosa, no eran escuchados. 4 fiscales pasaron por el caso. Una lucha muy incansable, muy agotadora. Emocionalmente no estamos bien, estamos muy agotados. Solo agradecer. Nada más, solo agradecer y la tranquilidad de que Nicole hoy descanse. Solo eso. Muchas gracias. Silvana, ¿la podemos molestar también? Sí, mi nombre es Silvana de Valle Gusto y soy abogada representante de la señora Olga Bahamonde y de la familia Bahamonde en este juicio en contra de Nicole. Silvana, si nos pudieras contar un poco qué ocurrió hoy día en la audiencia. No se pudo escuchar mucho cuando la estábamos viendo. Sí, de hecho hubo un problema técnico de parte del tribunal en la que no se pudo escuchar muy bien las palabras que estaba pronunciando la juez que conoció el fallo. La magistrada resumió muy sucintamente la sentencia, que todavía no nos llega a toda su extensión completa. Son más de 150 carillas que el fallo va a extenderse muy probablemente sobre este crimen como un crimen de odio. Nosotras pensamos que dentro de la extensión del mal causado, que es una de las de la principal consideración que tiene que tener el tribunal para poder dictar una sentencia que condene a un asesino a presidio perpetuo calificado, tiene que estar incorporada la idea de que este lesbo femicidio, como nosotras le llamamos, o lesbicidio, fue un crimen de odio. El condenado fue condenado con la agravante, además de alevosía, por este delito de secuestro con violación y homicidio, y en atención, entendemos, a lo grave que fue y al efecto que produjo, no solo en la vida de Nicole, en la larga duración de este secuestro, todos los daños que a ella se le causaron, sino que también a la familia, entendemos que el tribunal tiene que haber considerado el daño efectuado a la comunidad, a las comunidades identitarias a las que pertenecía Nicole Saavedra Bahamonde, que era una mujer lesbiana, camiona. Y creemos que eso el tribunal lo reconoció, en tanto en la audiencia anterior donde se dictó el veredicto, se estableció eso como un hecho de la causa. ¿Quién era Nicole Saavedra Bahamonde antes de ser secuestrada? Y que eso tiene que haber tenido haber sido uno de los factores que motivaron al lesbicida a cometer este macabro asesinato. Ahora, nosotras recogemos de todo eso y esperamos leer con mayor detalle el fallo. Entendemos de todo eso que en este caso se está haciendo historia, pero más allá de los tribunales, se está haciendo historia por esta familia que representa muchas familias de mujeres, niñas y lesbianas asesinadas en este país, y también por todas las feministas y lesbos feministas que han durante todos estos años luchado para obtener primero el nombre del asesino y luego para poder conseguir que toda la verdad fuera plasmada en este juicio y que se le condenara a la pena ejemplar, que como bien dijo la señora Olga Bahamonde, nos va a permitir tener la tranquilidad de que este hombre no va a volver a tocar a otra mujer, a otra niña o a otra lesbiana. La lucha continúa, por supuesto, por todas las otras mujeres y lesbianas que han sido asesinadas, pero hoy día entendemos y creemos que Nicole está feliz porque gracias a ella, al menos este asesino no va a cometer más violaciones y asesinatos de mujeres, niñas y lesbianas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿no se asistió la vez pasada la agravante de crimen de odio? Pero creemos que es uno de los factores. Para la decisión. Claro, porque de hecho el tribunal rechaza la agravante de homicidio, pero dice que lo en el veredicto que la rechaza por no haber sido la motivación de odio la única o la principal. La principal. Por lo tanto, es muy probable que para poder arribar hasta a esta conclusión de que él debe ser condenado a presidio perpetuo calificado, se haya considerado el odio desplegado por este sujeto como uno de los factores. Porque yo había leído que la vez pasada no se logró acreditar, no es que en el fondo fuese o no fuese un crimen de odio, sino que ellos no tenían cómo probar. No es que no hayan probado, es que no se reúnen todos los requisitos según el tribunal, y el requisito es que tiene que ser la motivación única o principal de acuerdo al tribunal, porque la ley no dice eso exactamente, pero ha sido interpretada por este tribunal, por lo menos, porque existe un requisito que es este. O sea, no es que el tribunal haya descartado la existencia del odio como un factor del crimen, sino que descartó que fuera el principal factor del crimen. Y es por eso que creemos que esta sentencia igualmente va a recoger el concepto de crimen de odio que nosotras hemos exigido sea reconocido. Y dentro de todo eso, y creemos que también va a servir como precedente, pese a que entendemos que el tribunal perdió la oportunidad de haber establecido y acogido el agravante de la ley Zamudio, que en Chile solamente una vez, el 13 de octubre, en virtud de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, fue acogido para el crimen cometido en contra de la trabajadora sexual Paola Alvarado, a quien también agradecemos porque entendemos que su vida y su muerte también nos permite hablar de crímenes de odio. Así es que entendemos que esas serían las dos únicas causas en las que los crímenes de odio sí tienen una consideración en nuestro país. Así que nada, nosotros agradecemos a todas y todas las que han hecho justicia, incluyendo también a Daniel Zamudio. Hoy día también hacemos un homenaje a su vida y a su muerte, a la Paola Alvarado, como decíamos, y también a aquella niñita que se atrevió a denunciar a Víctor Pulgar, que lamentablemente fue secuestrada y violada por este violador y asesino por la negligencia del sistema jurídico chileno, que no permitió atrapar a Víctor Pulgar antes, pero que gracias a ella sí se logró identificar a este asesino, y hoy día va a pagar y no va a poder volver a tocar a ninguna niña, mujer ni lesbiana. Así que eso para nosotras es muy fundamental. Es... Gracias, Iván. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes, buen día a todas las personas que están escuchando noticiero. Saludamos como siempre a las radioescuchas, a la audiencia de Boletín Informativa Noticiero Semanal de Radio Humedales, el día de hoy, 29 de octubre del año 2021, un día muy importante para el movimiento de lesbianas, para el movimiento Justicia por Nicole. Antes de profundizar en eso y de contarles lo que ocurrió hoy día, más en detalle, que bueno, lo escucharon al inicio, como siempre, saludar a la equipa de Radio Humedales, a la equipa de la Boletina Informativa, y también saludar cariñosamente y con mucho agradecimiento a todas las radios y medios que retransmiten y comparten este noticiero. Bueno, aquí desde este lugar, con un mar de emociones en este día de lectura de sentencia, ya escucharon al inicio las primeras declaraciones de María Bahamondes, prima hermana de Nicole Saavedra y de la abogada de la familia Silvana del Valle, en lo que ocurrió hoy día en esta lectura de sentencia, en la que se informa la cadena perpetua calificada en contra del lesbicida Víctor Pulgar. Vamos a tener primero un bloque con otras noticias y luego vamos a seguir comentando lo que ocurrió hoy día en un día histórico respecto a los crímenes de odio, respecto a la impunidad. Y bueno, respecto a la impunidad y a los crímenes de odio, les cuento que luego de las primeras declaraciones escucharon un extracto de la música de la DJ y artista Anna Cook, otra chica lesbiana asesinada en agosto del año 2017, su crimen está en la impunidad aún, así que también en memoria de ella estamos compartiendo su música, un extracto del tema Be Aware de Anna Cook, o en el español, Estar Consciente. Así que también la recordamos a ella y recordamos a todas las que han sido víctimas de crímenes de odio, como Nicole y Anna Cook. Y bueno, antes de seguir profundizando en lo que ocurrió hoy día en este veredicto contra Víctor Pulgar, vamos a comentar otras noticias, vamos a informar sobre otros sucesos que están ocurriendo, vamos a hablar del Gualmapu, del Lapquemapu, del estado de excepción, de la defensa de los territorios frente al extractivismo y a la usurpación, y también vamos a denunciar el racismo en este primer bloque. De hecho, queremos leer un comunicado que comparten el 25 de octubre la familia de Joan Florville a partir de la imagen que se utilizó de Joan en la franja política del fundamentalista peligrosísimo y racista candidato político del partido republicano CAST. Así que vamos a partir leyendo eso. Dice, comunicado de la familia de Joan Florville, que en paz descanse, a la opinión pública. Con profundo pesar hemos visto una vez más vulnerada la imagen de nuestra querida familiar Joan Florville. Esta vez Joan fue utilizada en la franja política presidencial en su condición de mujer afrodescendiente inmigrante haitiana. Este candidato, que dentro de sus propuestas está hacer una zanja en el norte de Chile para que no ingresen migrantes. Horrorizados vemos un aprovechamiento de su imagen. Es sabido que la muerte de Joan marcó una profunda cicatriz en nuestra familia, en la comunidad haitiana y en la población chilena. Con actos como este, dicha cicatriz se vuelve a abrir y sangrar profundamente. Nuestra familia no comparte que la imagen de Joan sea utilizada con fines políticos. Nuestro propósito es visibilizar la violencia institucional que existe y de la que fue víctima Joan Florville, quien falleció de manos del Estado después de 30 días de calvario y hasta el día de hoy no están esclarecidas las causas de su muerte. Pero sí sabemos que el racismo mata. Tenemos una sentencia póstuma donde se esclareció que Joan nunca abandonó a su hija y sus derechos fueron vulnerados. Fue declarada inocente de todo cargo. Joan tuvo una agonía de 30 días sin amamantar, acariciar y ver a su hijita chilena de 2 meses de vida. Se fue de este mundo con la peor tristeza que una madre puede sufrir, sin poder abrazar y besar a su bebé. Nuestro fin como familia es visibilizar y crear conciencia contra el racismo, la xenofobia y la aporofobia, porque para que las nuevas generaciones ya existentes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes afrodescendientes chilenos nunca sufran tales actos aberrantes de racismo y discriminación. Por un Chile inclusivo, intercultural, donde el color de tu piel no marque tu trato y los límites de tus sueños, exigimos justicia para Joan Florville. Roxana Gómez, representante de la familia Florvil. El racismo mata, no al racismo. Ahí entonces compartimos este comunicado que nos parecía súper importante de poder difundir en el noticiero del día de hoy. Y en este mismo contexto de denuncia del racismo, nos vamos a ir al Gualmapu, ya que CIPSUR nos cuenta que el Tribunal de Angol determinó dejar sin pena efectiva al mayor de carabineros en retiro Marco Trewer Heisen, culpable del homicidio del adolescente mapuche Alex Lemún Saavedra en noviembre del 2002. Vamos a escuchar al abogado de la familia de Alex Lemún, Sebastián, quien es parte del Centro de Investigación y Defensa Sur. Sebastián Saavedra, abogado de la familia Lemún Saavedra. Tras conocer el día de hoy la pena impuesta al exfuncionario de Carabineros Marco Troyer por el delito de homicidio del adolescente mapuche Alex Lemún, una pena de 3 años, la que se ha dado por cumplida por el tiempo que se encontró en prisión preventiva y luego con arresto domiciliario, la verdad hemos quedado con una sensación bastante amarga, toda vez que se trata de una pena excesivamente baja para la gravedad del hecho por el cual ha sido sancionado. Teníamos la esperanza de que un tribunal civil actuaría de una forma distinta a cómo lo ha hecho la justicia militar, y la verdad es que se asemeja bastante en las penas a las que se impusieron en los casos de Matías Catrileo y de Jaime Mendoza Collío. Lamentamos que se trate con tanta benevolencia a funcionarios de carabineros que en uso de sus armas de servicio den muerte a comuneros mapuche. Y la verdad es que tenemos la impresión de que han operado unas lógicas que intentan justificar el actuar de carabineros, en este caso concreto dar muerte a un joven por lanzar piedras, sea considerado de una gravedad menor a el homicidio que comete cualquier otro ciudadano. Una pena de 3 años por quitarle la vida a un niño y destruir o casi destruir una familia nos parece realmente una sentencia muy muy baja. Estudiaremos ahora, una vez que tengamos la sentencia y podamos analizarla, si se interpondrán los recursos necesarios. Este ha significado un gran desgaste para la familia, y todo este tema evidentemente tendrá que ser conversado con ellos para poder interponer el recurso de nulidad respectivo dentro de los 10 días siguientes. Ahí escuchábamos a Sebastián. Vamos a seguir informando y atentas de lo que ocurre en este proceso judicial por el crimen racista en contra de Alex Lemún. Y en otras noticias que también se relacionan con los pueblos indígenas, con la resistencia de los pueblos indígenas, pueblo mapuche, vamos a escuchar a una comunidad de Coronel, específicamente la comunidad mapuche del sector Huayo, comunidad Huenuyanca. El resumen nos cuenta que el lunes pasado la comunidad Huenuyanca del sector El Huayo de Coronel solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental que se realice una consulta indígena por el proyecto Línea de Transmisión Tubul Lagunillas. Vamos a escuchar a la lamien de la comunidad, al abogado que acompañó, y luego comentamos más sobre lo que se trata de este proyecto de la línea de alta tensión Tubul Lagunillas. Soy Verónica Huenuyanca, represento la comunidad indígena Huenuyanca de la comuna de Coronel, sector El Huayo, uh-huh. Y así que ese es. Y que quisiera saber qué significa este hito para usted, cómo lo reciben y qué es lo que se espera a través de esta formalización. Ya, bueno, nosotros aquí estamos, cierto, yo estoy en representación de la comunidad y todo el sector El Huayo que se compone de la comuna de Coronel. Uh-huh. Estamos acá, cierto, presentando una carta de solicitud indígena, ya que nos hemos enterado a fines de este año ya de un, como le dijera, un trabajo que se va a realizar en el sector, donde ya está firmado, timbrado del año 2013, ¿cierto? El 22 de agosto, y recién ahora nosotros venimos a enterarlo de este proyecto, el cual, cierto, es una línea de alta tensión que va a pasar por el sector, uh-huh. Donde también, cierto, nos va a perjudicar en muchas cosas. ya que nosotros, cierto, tenemos esas tierras de generación en generación de muchos años, en 1558 en adelante, pasando por, cierto, la trayectoria hasta llegar a donde estamos nosotros hoy día, que somos, cierto, descendientes de aquella generación de mapuches que llegaron a la comuna de Coronel. Y hoy día queremos defender nuestros derechos, un poco enojadas porque no se los tomó en cuenta. Donde la comuna de Coronel, cierto, todos saben quiénes son los Huenuyanca, quiénes son las familias que existen ahí de generación en generación, y no se los tomó en cuenta. Y hoy día tampoco fuimos alertados ni nada, sino que supimos por mera casualidad, supimos de este proyecto. Y es por eso que nosotros estamos presentando hoy día acá en Medio Ambiente, cierto, la carta de la consulta indígena. Así que, bueno, esperamos que esta carta tenga una buena acogida, ¿cierto? Y se puedan acercar también a nosotros también para poder conversar este tema y ver qué solución se les puede dar. Así que ese es nuestro anhelo y esperamos, como le digo, una buena acogida. Perfecto. Juan, ¿qué se busca con esto? ¿Cuál fue el apoyo que se dio? ¿Y de qué forma también se pueden seguir gestionando cosas que puedan seguir protegiendo el medio ambiente en la zona? Lo que se busca es que la comunidad indígena Huenuyanca tenga participación en el proceso del proyecto de alta tensión que va de Tubul a la subestación de Lagunilla, porque es un proyecto que está desde el año 2013 y en donde la comunidad no sabía que existía este proyecto, que pasa además, según lo que nosotros hemos observado, dentro de la propiedad de ellos, ¿ya? Por tanto, lo que se busca es que ellos participen. Están siendo afectados y tienen que tener una injerencia dentro del proceso. Esto se logró gracias a la articulación entre organizaciones sociales de la provincia de Arauco y la provincia de Biobío, en donde yo participo, participa también Nicole Fritz, que es concejala de Arauco, en donde identificamos que había una afectación del trazado en esta comunidad indígena y logramos transmitírselo a la familia Huenuyanca, y ellos han tomado la iniciativa para poder presentar hoy día esta solicitud de de participación indígena mediante una consulta. Es importante la articulación entre las organizaciones sociales, podemos seguirlo gestionando, teniendo los pies en los territorios, pero además entregándole como debe ser la iniciativa a las organizaciones que se ven afectadas. Ahí escuchábamos entonces más sobre esta petición, este legítimo derecho de ser parte de estos proyectos que intervienen en las comunidades y que intervienen además los ecosistemas. Línea de alta de atención intervendría muchísimos territorios, ya que atravesaría distintas comunas, y entre lo que se vería afectado está el humedal Tubulraqui, que es uno de los humedales más grandes de Latinoamérica y por lo mismo un humedal muy importante en la vida de las aves. También afectaría un cementerio mapuche. Y por lo mismo que es importantísimo que las comunidades, las distintas comunidades que se verían intervenidas y afectadas por este proyecto, se unan y colectivamente denuncien y rechacen este proyecto, que además destruiría el poco bosque nativo que queda en este territorio devastado por el grupo Angelini y la Forestal Arauco. Así que agradecemos al resumen por compartir esta noticia. Y vamos a seguir en el mismo territorio. Vamos a escuchar ahora a quienes están defendiendo el territorio de Hualpén, los humedales también. Esta defensa tiene que ver con varias organizaciones, también con distintas comunas que se unen en contra del llamado puente industrial. Vamos a escuchar y también a la vuelta comentamos. Buenas, en primera instancia me gustaría agradecer la invitación para poder exponer en el programa la problemática en torno al proyecto del puente industrial. Nosotras y nosotros conformamos uno de los grupos de defensa medioambiental que gira alrededor de esta obra, en nuestro caso dentro de la comuna de Hualpén, que durante los últimos días se ha visto movilizado en contra de labores que se vienen realizando de manera irregular en la zona. Ahora, este proyecto se impulsa con la pretensión de generar un entramado vial que logre interconectar las zonas industriales de San Pedro de la Paz y la zona portuaria de Talcahuano y Penco, respectivamente. A esto se suma un cambio en el uso de suelo que se prestaría a la especulación inmobiliaria. Como agrupación No al Puente Industrial, nos mostramos en contra de este proyecto, puesto que representa la legitimación de un modelo de desarrollo que va en desmedro a las reales problemáticas de la comunidad y hoy más que nunca a la sustentabilidad y protección de zonas de vital importancia para enfrentar el cambio climático. Dentro de los principales atentados que ejerce este proyecto contra la comunidad se encuentra la pérdida de suelo para la actividad horticultora de San Pedro de la Paz y la comunidad de pescadores artesanales de Boca Sur y Hualpén. Por tanto, representaría un atentado contra la soberanía alimentaria de la zona. Por otra parte, la pretensión de instalar una planta de hormigón que no cuenta con los permisos para su funcionamiento vendría a representar uno de los mayores focos de contaminación y afectaría la calidad de las poblaciones ubicadas a 500 metros del proyecto. En cuanto al ámbito medioambiental, el puente industrial y su segunda etapa de la ruta Piedemonte conllevarían una intervención a la red de humedales de la zona, siendo estos parte fundamental de los ecosistemas de flora y fauna local, como por ejemplo el humedal Hualpén, humedal Los Batros, el humedal Junquillar, el humedal Price y la cuenca del humedal de Lenga. En esta línea, la instalación del puente en la desembocadura del Biobío afectaría a sitios de relevancia internacional para la conservación de los cursos migratorios de las aves, IBAS, como el humedal Los Batros y el santuario Península de Hualpén. Para finalizar, a principios de octubre se dio inicio a la primera parte de las obras que contempla la instalación de la nombrada planta de hormigón, mismas que han iniciado de manera irregular y que han intervenido el curso del canal Price en Hualpén, siendo amenazado el curso de agua hacia la cuenca del humedal de Lenga, mismo que a principios de año quedó completamente seco, afectando tanto a las comunidades de pescadores artesanales como a la fauna acuático y flora lacustre. Estas obras han movilizado activamente a las organizaciones territoriales, quienes han emplazado a autoridades locales y presentado una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente. Ahora, con el reciente hallazgo de osamentas en el sitio de las obras, se deja de manifiesto no solo un atentado contra la comunidad y el medio ambiente, sino también el patrimonio arqueológico de lo que se presume podría ser un cementerio indígena. Como organización, se insta a las comunidades aledañas al Gran Concepción que se puedan informar a través de las plataformas que dan cuenta de la problemática y que también puedan sumarse a la misma en la defensa de los humedales para enfrentar el cambio climático, para así poder potenciar la soberanía alimentaria, los espacios de esparcimiento público y corredores biológicos. Este proyecto no solucionará el problema vial, aumentará el extractivismo forestal y acabará por enmarcar a la región del Biobío como una zona de sacrificio. Dentro de las redes, donde pueden encontrar información, pueden buscar No al Puente Industrial en Instagram, Facebook y Twitter, así como recurrir a medios como resumen.cl, que han desempeñado una increíble labor en terreno en conjunto con la organización. Agradecemos este informativo reporte en contra del Puente Industrial, que además, como su nombre bien lo dice, sabemos que van a beneficiar a las distintas industrias que operan en la región del Biobío, que muchas personas desearíamos que ya se nombrara como una zona de sacrificio, una zona totalmente devastada por los negocios forestales, por el negocio extractivista, inmobiliario, termoeléctrico, y bueno, y las distintas industrias que están devastando. Así que agradecemos y siempre celebramos a las organizaciones que están en la defensa. Vamos a cerrar este bloque noticioso. Vamos a escuchar a las compañeras de CITSUR, Centro de Investigación Defensa Sur, ya que les pedimos que nos enviaran un reporte con sus reflexiones a partir del estado de excepción que se está viviendo en el Gualmapu y en el Lafquemapu, este estado de excepción que además se renueva por 15 días más y ya hemos visto a través de los medios que están en los territorios como Radio Curruf, Mapu Express, Auquín, cómo esta guerra contra el pueblo mapuche, esta neodictadura o esta dictadura racista legalizada e institucionalizada bajo este estado de excepción ha significado mayor militarización, mayor violencia y mayor intervención fascista y represiva dentro de las comunidades. Así que vamos a escuchar a las compañeras. Nuevamente vemos cómo el Estado chileno responde con violencia y represión a la justa exigencia de reconocimiento de derechos por parte del pueblo mapuche, continuando con una política racista y por qué no decirlo, genocida, que a través de la fuerza, el despojo y la muerte ha intentado imponer su modelo colonial, extractivista y patriarcal a todos los pueblos, en beneficio de unos pocos, los mismos de siempre. Esta política implementada desde hace casi 150 años y que los mapuche han resistido por el mismo tiempo, ha dado un nuevo paso, mediante la declaración de un estado de excepción constitucional, es decir, un estado que suspende el orden democrático, imponiendo restricciones y entregando el control del orden público a las fuerzas militares formadas y preparadas para la guerra. ¿Sirve realmente esta medida para resolver y avanzar en un tema que no es de seguridad pública, sino político y de ampliación de los estándares de derechos humanos? Creemos firmemente y sin lugar a dudas que no. Esta nueva embestida lo que hace es separar y alejar más las posibilidades de avanzar en la solución que este territorio necesita y que tiene que ver con reconocer la existencia de un pueblo diverso, que tiene sus propias formas de habitar, de vivir y de desarrollarse, que tiene un territorio y una política propia, la que se debe aceptar, valorar y respetar. En este proceso constitucional en curso, resulta llamativo que quienes han resistido a este modelo, visibilizando y luchando contra el modelo impuesto en dictadura, quienes sin duda sirvieron de ejemplo para aquellos que se levantaron en octubre, sean también quienes viven bajo estado de excepción, y sean quienes siguen exponiendo su integridad para hacer frente a la injusticia. En medio, además de un proceso electoral, pareciera ser que es una maniobra política para imponer ideologías fascistas, intentando volver a estigmatizar a quienes han puesto en evidencia lo injusto y desigual de este modelo impuesto en dictadura, y en donde continúan siendo los mismos de siempre quienes están detrás de la imposición de estas medidas restrictivas de derechos. Hay que tener especial consideración que estas medidas han sido inconsultas y han afectado derechos no solo de adultos, sino que también de niñas, niños y adolescentes, quienes día a día viven en medio del fortalecimiento de la criminalización y persecución política de la que son objeto los múltiples territorios en proceso de reivindicación territorial. Núcleo Antipatriarcal del Centro de Investigación y Defensa Sur, CITSUR. Hekele, hekele, hekele, chel foro mapu, chel foro mapu. Huichal huepulonko, huichal tukapukona. Hekele, hekele, hekele. Che fei chi huichame u, fei chi huichame u. Kume ke pulonko, huichal tu kapukona, hekele, hekele, hekele. Hekele, hekele, hekele, chel foro mapu, chel foro mapu. Lelfun kinyel, lelfun kinyel, lelfun. Pule nyin foro. Pulonko huichal tu kapukona. Hekele, hekele, hekele. Ka kuram choy ke regle, kuram choy ke regle, linan foro. Nyi foro, pulonko. Chel foro mapu, chel foro mapu. Hekele, hekele, hekele. Hekele, hekele, hekele, chel foro mapu, chel foro mapu. Chentichi pulonko, pui huichal tu kapukona. Ni peñin huaitu, ni peñin huaitu. Hekele, hekele, hekele. Karegle kuram choike. Hekele, hekele, hekele. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Queremos informar también en este bloque donde vamos a referirnos más en detalle. Vamos a escuchar comunicados y manifiestos del Movimiento Justicia por Nicole, también de otras organizaciones lesbianas feministas respecto al caso de Nicole Saavedra. Y bueno, antes, ya que estamos en organización feminista, queremos escuchar a la sobreviviente de la violencia del fiscal de Vallenar, Roberto Robledo Burrows, quien está acusado por violencia intrafamiliar, y las compañeras del norte, las compañeras feministas resueltas del Valle, han estado acompañando este caso, y ellas nos compartieron el relato de quien está denunciando, de la sobreviviente, así que vamos a escuchar y luego vamos a seguir denunciando y funando a este fiscal. Hola, mi nombre es Paula Ugueño. Hoy salió una nota en el diario de Huasco donde se trata mi caso. Yo sufrí violencia intrafamiliar. Hace 5 años me decidí a romper este círculo de la violencia, a enfrentarme con un gigante como lo he denominado yo. Ha sido 5 años de dolor, de angustia, de sentirme muchas veces humillada y aplastada por un sistema lento, engorroso, y en donde siempre a la víctima se le insta a que tenga paciencia, y el tiempo sigue pasando, y afortunadamente después de casi 5 años, al fin, el día lunes se hizo la preparación de juicio oral. Con esto se da un paso importante en mi caso y quiero agradecer todo el apoyo de la Red contra la Violencia de las Mujeres, que me ha apoyado muchísimo. Han sido para mí un importante bastión en esta gran batalla que estoy dando. Solo agradecer y decir que cuesta mucho romper el círculo de la violencia, y que una vez que las víctimas decidimos romperlo, empieza la otra batalla, una batalla contra el sistema que es lento, que es engorroso y que cansa muchas veces a la víctima, que finalmente termina por dejar esta batalla. En mi caso, afortunadamente, he logrado mantenerme en pie y voy a seguir, como lo dije en un principio, hasta el final, buscando la justicia que toda víctima de VIF se merece. Muchas gracias. Agradecemos el relato de esta mujer sobreviviente, y también quiero saludar a las compañeras de la colectiva Patiperras de la Cuarta Región, que en ellas han hecho acompañamiento, y a las compañeras de las Resueltas del Valle, quienes también están están haciendo acompañamiento desde la Tercera Región. Este fiscal es fiscal que es un fiscal que trabaja en Vallenar, y como les decíamos, se llama Roberto Robledo Burrows, es fiscal adjunto del Ministerio Público de Vallenar. Y hay un proceso, las compañeras feministas de allá nos cuentan que él pidió, bajo la presunción de inocencia, que se protegiera su honra, y la corte se la concedió. Por lo tanto, no se puede mostrar su foto ni su nombre, solamente las distintas noticias que hemos revisado de los medios del norte solo lo enuncian con sus iniciales. Sin embargo, la sobreviviente la anuncian con el nombre completo. Y bueno, como a nosotras no nos interesa y no vamos a resguardar la identidad de este agresor, lo volvemos a funar, el fiscal Roberto Robledo Burrows, para que estén ahí atentas a las páginas de las compañeras Resueltas del Valle y colectiva Patiperras de la Cuarta Región. Y ahora sí, vamos a continuar en este día de hoy día, este día histórico respecto a los procesos judiciales. en contra de los crímenes de odio, si bien no se tomó en cuenta por unanimidad la agravante de crimen de odio, hay una cadena perpetua calificada, algo que es muy difícil de conseguir. Sabemos cómo opera la justicia, esta justicia que más bien protege a los agresores y criminaliza, como es el caso de las 5 compañeras de Justicia por Nicole que se tomaron la Fiscalía de Quillota para poder agilizar esta investigación y tener hoy día al responsable Víctor Pulgar con cadena perpetua, lo cual obviamente nos tiene muy contentas. Son 5 años desde el crimen, más de 5 años esperando esto. Sobre todo la familia esperaba que esto ocurriera, esperaba tener un responsable, esperaban tener una condena como la que se logró hoy día, que es esta cadena perpetua calificada. Y distintas organizaciones se han manifestado respecto a esto y vamos a escuchar y vamos a dar espacio en el programa de hoy día a las compañeras lesbianas feministas de la línea Aborto Libre. Vamos a escuchar. ¿Cuántas horas, días, meses y años han pasado desde ese maldito día en que tu preciosa vida se encontró con la de un violador asesino? Tantas noches y amaneceres, demasiados arreboles, cielos lluviosos, frías tardes por las calles gritando tu nombre frente a tanta injusticia. Son 5 años, han sido 5 años. Nicole Saavedra Bamondes. Tu nombre ha cubierto calles, plazas, muros, buscando el mínimo gesto para tanto dolor. Justicia, justicia. ¿Y qué sería justo frente a tal horror, frente a tanta violencia? Solo tu familia, tu madre, tu prima María y su lucha incansable pueden decir que es justo, y frente a su dolor reclamar este gesto mínimo, insignificante y a la vez inmenso de saber que tu asesinato, esta violenta ausencia tuya, pueda recibir algún castigo. Dijeron que no fue por lesbiana, determinaron que no es suficiente. Nosotras las lesbianas, las camionas, las marimachas, tenemos la certeza que sí fue un crimen de odio. Sabemos que te mataron por ser lesbiana, visible, por renunciar al deseo hacia los machos. Nadie va a definir por nosotras cómo es vivir en este territorio siendo lesbiana. Nadie puede. Vemos que ni la muerte nos alcanza para que se reconozca que nos odian, porque sería aceptar que nuestras vidas, nuestra sola existencia, vive en el límite de ese breve instante donde ese odio nos puede matar. Cada grito, cada pelea dada, cada fuego prendido en tu nombre, junto a tu prima María, ha sido fuerza y protección, ha sido certeza de que la única justicia posible es aquella que le arrebatamos a este sistema patriarcal. Con la rabia intacta, continuaremos gritando que nos matan por ser lesbianas, por ser visibles, por no amar a los machos, por no desearlos, escupiendo ese mandato impuesto casi como eterna condena. Con la memoria viva, caminamos para seguir diciendo que existimos, resistimos, pero también vivimos. Vivimos por ti y por todas nuestras muertas y asesinadas. Nicole, en cada fuego, en cada grito y en cada caminar, llevamos y llevaremos tu nombre. I just kept hoping the way would become clear. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. So I just kept going. I just kept going and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time. It feels so nice to know I'm gonna be alright. Su ausencia, como también la de otras compañeras que han sido víctimas de crímenes de odio, va a seguir perpetrando nuestras vidas y nuestra existencia, pero al mismo tiempo estamos resistiendo, estamos aquí juntas, juntes, eso es muy relevante, estamos en pie de lucha porque seguiremos visibilizando nuestra existencia, nuestra resistencia, porque somos lesbianas, trans, no binarias, bisexuales, pansexuales, y todas las identidades sexogenéricas que hoy día nos debemos levantar y organizar y colectivizar para visibilizar que el Estado nos niega nuestra condición de subalternidad en esta sociedad capitalista, heteropatriarcal, nos niega nuestra posibilidad también de acceder a la justicia, y no solamente a nosotras y nosotres, no hay que olvidarlo, son muchas otras identidades y subjetividades que también son oprimidas y oprimidas por el Estado, o subjetividades racializadas, por ejemplo, del pueblo mapuche y otros pueblos que habían sido víctimas también del terrorismo de Estado. Por tanto, no nos sorprende que el Estado nos niegue nuestra verdad, pero al mismo tiempo lo repudiamos y tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando para que se visibilice que el crimen de Nicole fue un crimen de lesbo-odio, aunque el Estado lo niegue, sabemos que eso sí es verdad. Por tanto, mientras más lo visibilicemos en los territorios, en nuestros espacios de resistencia, más vamos a poder lograr socializar nuestra vida y nuestra existencia, y no solamente desde el lugar de víctima, porque no somos víctimas. Somos sobrevivientes a un sistema que nos oprime, y eso es muy relevante siempre visibilizarlo, socializarlo y mantenerlo en nuestro pie de lucha. Así que gritemos por Nicole, gritemos por todas las compañeras asesinadas. ¡Compañera Nicole Saavedra! ¡Presente! ¡Compañera Nicole Saavedra! ¡Presente! ¡Compañera Nicole Saavedra! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera Ana Cook! ¡Presente! ¡Compañera Ana Cook! ¡Presente! ¡Compañera Ana Cook! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera María Pía Castro! ¡Presente! ¡Compañera María Pía Castro! ¡Presente! ¡Compañera María Pía Castro! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera Susana Sangüesa! ¡Presente! ¡Compañera Susana Sangüesa! ¡Presente! ¡Compañera Susana Sangüesa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera Mónica Briones! ¡Presente! ¡Compañera Mónica Briones! ¡Presente! ¡Compañera Mónica Briones! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera Mau Emilia! ¡Presente! ¡Compañera Mau Emilia! ¡Presente! ¡Compañera Mau Emilia! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Seba. Presente. Compañero Seba. Presente. Compañero Seba. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta para ir cerrando esta boletina tan, tan emocionante, sobre todo para las lesbianas, que si bien no conocimos a la Nicole en persona, se siente como una hermana. Estamos muy involucradas, no solo desde el activismo también atraviesa lo afectivo, lo emocional, así que con hartas emociones cerrando este programa. Bueno, escucharon a las compañeras de la línea Aborto Libre, luego escucharon a la tremenda de Alabama Shakes con su canción This Feeling, este sentimiento. Luego escucharon el comunicado, el manifiesto del movimiento Justicia por Nicole que se leyó hoy día en Valparaíso previo a la lectura de sentencia. Hubo toda ahí una agitación, de hecho hay una marcha que está sucediendo ahora contra los crímenes de odio en Valparaíso, bueno, que son muestra también de toda la organización, de toda la rebeldía creativa durante estos más de 5 años. Y vamos a cerrar con mucha gratitud de ser parte de este movimiento, de haber sido una radio que estuvo ahí también involucrada en este caso, y que sabemos que el caso de Nicole no es el único, hay muchos otros por el que seguir activando, que seguir visibilizando, el que seguir vociferando también. Y vamos a irnos escuchando declaraciones de Silvana del Valle y María Bamondes, quienes nos compartieron. Bueno, solicitamos a ellas que nos mandaron un mensaje también, luego para cerrar este día, que también significa cerrar un ciclo para ellas, para la familia. Así que vamos a escuchar y luego nos vamos a ir con Danit Presencia. Como siempre, saludar, agradecer por escuchar el noticiero, agradecer a la equipa, agradecer a la equipa de la boletina, de la radio, saludar cariñosamente a los medios libres que están haciendo su trabajo, los medios comunitarios, que gracias también al trabajo que hacen ellos y ellas, este noticiero se puede hacer. Y eso, que tengan un buen fin de semana, este fin de semana largo, 1 de noviembre, día de honrar también, de honrar a nuestras muertas. Así que sean lindos días ahí de memoria y de recordar. Un abrazo y nos encontramos ya en noviembre para una nueva boletina, un nuevo noticiero de Radio Humedales. Hoy día 29 de octubre del año 2021 logramos, después de más de 5 años de lucha, la condena a presidio perpetuo calificado a Víctor Pulgar Vidal, lesbo femicida de Nicole Saavedra Bahamondes. Lo hemos logrado después de todo este tiempo, la lucha de la familia Bahamondes, representada por María Bahamondes, y de todas las activistas feministas y lesbofeministas que han intervenido durante estos años en hacer presión para que el sistema de justicia entienda que es necesario sacar a este tipo de asesinos del camino de las mujeres y niñas y las lesbianas, como estaba Nicole aquel día esperando micro en el paradero 7 de Quillota. Hoy es un día histórico porque, si bien no se aceptó el agravante Zamudio, entendemos que el tribunal sí comprendió que este es un crimen de odio y que, en razón a ello y a la alevosía que mostró este desgraciado, pudo condenarlo a presidio perpetuo calificado, que era la exigencia de la familia Bahamondes y de todas las mujeres y lesbianas que hemos estado durante todos estos años luchando por justicia. Sabemos que esta justicia no es la justicia verdadera, es la que hemos nosotras realizado durante este tiempo en memoria de Nicole. Por la vida de Nicole, hoy día estamos contentas. Dentro de todo el dolor vamos a empezar un cierre verdadero a su muerte, y vamos por ellas a seguir luchando con justicia para todas las mujeres, para todas las niñas, para todas las lesbianas. María. Bueno, solo dar las gracias infinitas a todas quienes aportaron para que hoy se cumpliera la pena máxima, cadena perpetua calificada. Y decirle que a Nicole le cumplimos la palabra. Ahí cumplimos la promesa y por fin la familia ya le dice a Nicole que se vaya y descanse en paz. Eso.